son 42 viviendas que deben, de las cuales 21 están bastante avanzadas, menos una que ya está usurpada. Hay 20 casitas ahí, que si imaginate si las usurpan esas 20 casas, ¿qué tipo de gente es la que usurpa? ¿No es cierto? Entonces ahí donde entra en juego la seguridad de Cañuela, donde entra en juego la seguridad del barrio Los Aromos, de la gente que vive actualmente ahí. Entonces por eso la gran preocupación, y la verdad que me entristecí mucho cuando fui a recorrer el barrio la semana pasada, porque me encontré con un barrio cada vez más deteriorado, las casas que están, digamos, dando para el lado de la vía, en la parte esa de las 21 casas a terminar, ahí están muy destruidas, con mucha hazaña, le han tirado paredes abajo, le han sacado ladrillos de los costados. Incluso la policía me decía que tenía pinta de aguantadero, incluso una de las casas, porque le habían hecho, le sacaron tres ladrillos enteros, de ladrillos huecos de un lateral, y hicieron como una especie de ventana como para espiar. Entonces la verdad que el tema es preocupante. Nosotros estuvimos ahí, y bueno, y alertados también por los vecinos que viven ahí, y cuando recorrimos nos dimos cuenta, había colchones, había inodoro, había, en otra casa habían preparado la instalación de la luz para engancharse. Entonces sabemos que se está preparando alguna movida que puede llegar a ser perjudicial, pero recorrimos, hicimos lo que teníamos que hacer, hablamos donde teníamos que hablar, como te decía, y bueno, la policía se comprometió y ha cumplido con nosotros por ahora en hacer recorridos más seguidos por la zona. Y bueno, y le pedí a Máxima Santi, a ver si nos puede dar una mano, a ver si podemos poner un sereno. Es simplemente alguien que mira que no haya ningún movimiento extraño y que alerte ante cualquier cosa, más allá de lo alerta que están los vecinos. Y bueno, y el tema es que una vez que se empiezan a meter, lamentablemente yo tengo dos familiares que tienen casa en el Plan Federal de Vivienda, una de ellas la tiene usurpada, la casa, de hace muchos años también. El Plan Federal de Vivienda está dinamitado de usurpaciones, es el que está pegado al barrio Morgante. Y el barrio Morgante lo tenemos contenido con una familia sola que usurpó, con esa única familia que no la pudimos sacar, a pesar de las promesas y el compromiso de, en su momento, Roberto Fernández Meire, de Emilio Contreras. Lamentablemente no se ha podido hacer nada por ahora. El tema de que no sepamos cuál es la casa de cada uno también es un perjuicio, porque bueno, el predio hoy en día pertenece a la municipalidad. Ellos son los responsables de velar por el cuidado del predio y de llevar adelante la denuncia. Que está hecha la denuncia, pero que bueno, que no se mueve el tema de parte de la fiscalía para sacar a ese usurpador y no sé, y tratar de tomar alguna decisión más profunda en cuanto a acercar un poco más, un poco mejor el predio, y de esa manera garantizar de que no se meta más gente. Es un penal que tienen los usurpadores, es un penal, y el arquero está rengo, así que tenemos que tener cuidado porque nos vamos a quedar sin este sueño de que ya lleva 12 años en principio de que no se entregan, 12 años del comienzo, ¿no? Después en el 2010 por ahí se hizo otra entrega. Sí. Y después, bueno, el gran compromiso desde febrero del 2017 con la firma acá en el Palacio Municipal, que vino en ese momento Bantoren, que era el director del Instituto de la Vivienda, y firmó con Marisa Fassi la culminación, febrero del 2017. No se movió un ladrillo. Yo no hacía un tiempo que no iba a recorrer, y la verdad que al ir a recorrer me llevé la gran decepción de cómo se han deteriorado, pero no porque las casas estén, esas 21 casas estén mal construidas, sino que se deterioraron por la hazaña de gente que va y la rompe a propósito, porque claro, te das cuenta que las paredes están agarradas a palazo. Y lo que sí me llamó mucho la atención, y esto quiero hacer hincapié porque es un tema ya más delicado, es con cómo cortaron los ladrillos en el medio de la pared, los ladrillos huecos, los sacaron y hicieron como ventanas como para espiar para el lado del barrio. Eso la verdad que me llamó la atención, y tengo fotos y eso también. Estas fotos no las puse en las redes sociales, pero también las tengo.